Fijamente en el espejo me busco a mí mismo para huir. Sé que en el pasado yo lo hice bien. Odio, odio, ¿qué le voy a hacer? Mi cuerpo pide sangre, tengo sed. Odio, odio, ¿qué le voy a hacer? Mi cuerpo pide sangre.